Muy, pero muy buen día a todos. Pueden tomar su asiento, gracias. Bueno, estamos con un tiempo especial, un domingo maravilloso además también. Doy gracias a Dios que todos pueden estar aquí. He sabido que en la semana hubo muchas consultas al cardiólogo. No sé por qué, pero algunos estaban un poco nerviosos. Pero bueno, damos gracias a Dios sobre todo porque nos permitió ayer también disfrutar el picnic. Al menos aquellos que no se rindieron frente a la lluvia y la tormenta de la noche anterior pudieron disfrutar un lindo encuentro y bueno, bajo el cuidado de Dios, pasar un día grato, agradable, en compañerismo y bueno, conociendo personas nuevas. Bueno, esto está bueno siempre, así que damos gracias a Dios. Pero en este tiempo estamos pendientes de ir preparando también nuestro ánimo y nuestro espíritu para celebrar la Navidad, que en pocos días más ya estaremos haciéndolo. Mucha gente celebra Navidad pero sin saber por qué, ni para qué, ¿verdad? Bueno, nosotros somos de aquellos que sabemos el propósito y el sentido que tiene la Navidad y por eso nos disponemos a celebrarla así como corresponde, poniendo el énfasis y el foco en aquello que corresponde también. Entonces lo podemos disfrutar, lo pasamos en paz, es un momento también muy agradable, seguro con algún familiar más o con amistades, saludándonos unos a otros, pero con esta conciencia y este sentido en nuestro corazón. Así que siempre se disfruta celebrar Navidad. Y en todo caso, en esta mañana vamos a añadir algo más para que todos los que estamos aquí, toda la comunidad pueda saber y conocer, aquello que cambió la historia y la partió en dos, ¿no es cierto?, antes y después de Jesús. Así que muy bien. Bueno, quiero dar una muy especial bienvenida a aquellos que pudieran estar por primera vez o segunda vez entre nosotros. Tenemos un presente para ustedes, como siempre hacemos con todos aquellos que vienen por primera o segunda vez. Lo que necesito es que por favor levante su mano si usted está aquí por primera o segunda vez. Ah, muy bien, tenemos aquí algunos. Perfecto. Patricia, por favor, vení. No hay alguien más por allí por detrás. No, miren que a los demás los conozco. Muy bien, por aquí entonces, bienvenidos. Allí está. ¿Alguien más por allí era? No. Ah, perfecto, allí también, claro que sí. Hoy estamos, mire, doble regalo tenemos. Qué generoso que estamos hoy. Allí va Patricia entonces también. Allí tenemos también a un caballero que está necesitando recibirlo. Bueno, si a alguien le falta después me pide, no hay problema. Si usted quiere verdaderamente bendecir a algún familiar, algún vecino, alguna amistad, y quiere hacerlo con esos calendarios que usted está ahora recibiendo, que como ve tiene una breve lectura de una porción de la Biblia para cada día del año, que siempre es de inspiración y siempre bendice a aquellos que se toman el trabajo de leerlo cada día. Y bueno, si usted quiere hacerlo, pídamelo. Por supuesto, van a estar disponibles para usted también y para que lo haga con ese propósito. Bien, además en esta mañana, además de esto que hemos compartido, tenemos que ir recordando todo lo que va quedando de aquí en más. También damos gracias a Dios porque nos permitió estar nuevamente en Orán, en Salta, en la iglesia del pastor Modesto Bautista, el lugar donde ya hemos estado anteriormente, y en esta oportunidad hemos estado entregándole nuevamente algunos materiales para el discipulado y algunas Biblias también. En Orán hay un serio problema, como quizás en muchos lugares del país, por supuesto, pero allí se hace mucho más notorio un serio problema con la adolescencia y la juventud que está siendo llevada fuertemente hacia las adicciones en virtud de la cercanía con el país limítrofe, Bolivia, y obviamente el lugar de tránsito, de ida y de regreso, de todo esto. Así que, bueno, todo ello le ha sido muy útil al pastor. Hay un video por allí en el cual nos está agradeciendo a todos el poder haber compartido esos materiales y ellos lo van a usar, por supuesto, con este propósito también. Así que damos gracias a Dios. Es una manera de estar compartiendo en otros lugares que tienen también muchas necesidades y de aquello que, con lo cual Dios nos bendice, nosotros también poder bendecir a otros. Bueno, el viernes 23 de diciembre a las 20 horas, todos los varones se están reuniendo para celebrar el fin de año con una gran, bueno, con un ágape, digamos así, para que los demás no. ¿Cuántos hay ya anotados por ahí? 30, bueno, si usted quiere participar, anótese allí, levanta tu mano, anótate con él, reserva tu lugar, después Hugo también, y los que quieran estar, viernes 23 a las 20 horas, un sencillo asadito, algo así como para terminar el año. Y bueno, otra vez, vas a pasarlo bien, nos divertimos a nuestra manera, sanamente también, y bueno, queremos que vos también pases por esa experiencia. Bueno, también quería anunciarles y recordarles el domingo 25, Navidad, domingo primero, Año Nuevo, solo nos reunimos a las 19 horas, solo por el culto de la tarde, porque obviamente todos vamos a estar celebrando la Nochebuena o la última noche del año, y en familia, y bueno, hasta la madrugada, no vamos a tener el culto por la mañana. Así que usted celébrelo con los familiares, con los amigos, etcétera, en su casa, en la casa de otro, y también haga un tiempo para venir a alabar a Dios y encontrarnos todos como familia, que somos también a las 19 horas, y así estaremos celebrando y comenzando el año juntos, con alegría, con felicidad y alabando a nuestro Dios. Quiero también dar gracias por la vida de Catalina Torres, está aquí entre nosotros y estamos orando, toda la iglesia está orando por su salud. Allí está Catalina, te bendecimos en el nombre del Señor y seguimos orando por tu vida y por toda la familia también. Pero bueno, esto que es una familia nos toca compartir vida. Y la vida implica muchos momentos de felicidad y nos gozamos cuando eso ocurre y a veces también algunos momentos de tristeza y por supuesto estamos para sobrellevar las cargas los unos de los otros. Efectivamente así lo hacemos permanentemente. Así que quería anunciarles que ayer ha partido a la presencia del señor José Elías Márquez, este varón de Dios, el cual había estado, bueno, padeciendo algunas dificultades físicas, su cuadro se agravó rápidamente y finalmente Dios lo llamó y lo llevó con él para que ya, como dice la Biblia, descanse de sus esfuerzos, sus luchas y sus trabajos y esté en paz, en completa paz, porque está con el Señor. Mire, los que somos de Cristo, los que somos verdaderamente cristianos, no le tenemos temor a la muerte. Por supuesto que siempre causa tristeza y cierto dolor la ausencia, la partida de un ser querido. Ha habido un lazo afectivo fuerte, importante, quizás compartir muchos años, y entonces es natural y humano que eso suceda. Pero en el fondo no es que tenemos temor ni incertidumbre acerca de cuál es el destino, qué estará sucediendo ahora con ese ser amado. Porque sabemos que los que somos de Cristo, la muerte es solo el paso a la eternidad con Él. Efectivamente, la muerte no nos vence, no tiene victoria sobre los que somos de Cristo. Hay victoria sobre la muerte para los que somos verdaderamente cristianos, porque Cristo obró esa victoria en la cruz. Él murió, pero resucitó al tercer día y Él vive. Esa victoria es lo que nos da a todos aquellos que ponemos nuestra fe en Él. Y José había puesto su fe en ese Señor, por eso tenemos esa seguridad, que termina también siendo un consuelo y una fortaleza para afrontar este tiempo de pérdida. Así que oramos dando gracias a Dios por la vida de él y oramos por su hija y el resto de la familia y aquellos que eran como familia y los queremos bendecir en esta oración para que Dios los esté sosteniendo. Así que por eso te quiero invitar a que inclines tu rostro y vamos a orar. Y también la familia Villar tuvo una pérdida también esta semana, así que oramos por ellos y todos aquellos que están en aflicción y en dificultad. Amado Dios, te queremos dar gracias. Gracias ahora de manera particular y especial por la vida de tu hijo José Elías. Señor, gracias porque lo hemos podido conocer. Gracias porque muchos lo han conocido desde muchos años. Gracias, Señor, por todo lo que has podido hacer en su vida y a través de su vida. Gracias porque él supo poner su confianza en ti, Señor. Y por eso ahora en este tiempo está allí en tu presencia, está en los cielos, está en completa paz, Señor. Solo queda en los lindos, gratos recuerdos, Señor, de haber compartido con él algún tiempo, algún momento, algunas experiencias de vida. Pero, Señor, sabiendo que él está bien ahora, te queremos pedir por sus familiares, sobre todo por su hija, Señor, por el resto de aquellos que han sabido guardar un vínculo con él, particularmente aquellos que sienten ahora esa tristeza, ese dolor, Señor, de la distancia, de la partida, de la ausencia. Señor, tú eres fiel y los vas a abrazar ahora, ya lo estás haciendo. Te pedimos que los fortalezcas, que los consueles, que confortes sus corazones, que los guardes en completa paz. Señor, porque nuestra esperanza es cierta, no es incertidumbre. Sabemos dónde y con quién está él, Señor. Y eso es un motivo también de gozo y de gratitud a tu nombre. Padre, también por todos aquellos, la familia Villar y todos aquellos que están pasando tiempos de aflicción, de lucha, de prueba, te pedimos que en el nombre de Jesús tú puedas estar obrando. Y gracias porque como familia espiritual podemos abrazarnos unos a otros como tú lo harías. Podemos sostenernos unos a otros, podemos sobrellevar nuestras cargas unos a otros para que podamos encontrar también fortaleza, consuelo y victoria. Así que te damos toda la gloria y toda la honra a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, la gloria es para el Señor. Te decía entonces que estamos en tiempo de Navidad, mes de Navidad, ¿verdad? Así que dentro de ello quiero hablarte un poco más acerca del amor de Dios para usted. Ya ve, no le quiero hablar del amor de Dios, no le quiero hablar del amor de Dios para la humanidad en general, le quiero hablar del amor de Dios para usted que está aquí también en esta mañana. El Evangelio de Juan comienza allí su texto y en el versículo 14 del capítulo 1 dice que entonces la palabra con mayúscula, el verbo, y está aludiendo a Jesús, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. ¿Vino de dónde? Vino del cielo. Vino del cielo, Jesús estaba allí como el Hijo de Dios, gobernando, reinando en plenitud de atributos, como Dios mismo. Y Él un día tomó esa decisión y se despojó de esos atributos, de algunos de ellos, y entonces vino aquí a hacerse hombre, a encarnarse, encarnar la naturaleza humana, a vivir como nosotros y entre nosotros, como dice el texto. Y agrega Juan, ¿por qué pone todo esto? Porque él fue testigo de esto. Él convivió con Jesús, él lo conoció y se relacionó con él. No fue el único, claro, muchos podrían afirmar esto mismo, pero él agrega, estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Así que, mire, en esta mañana también vamos a estar celebrando la cena del Señor, ¿no es cierto? Una de las dos ordenanzas que la Biblia indica para cumplimiento de la iglesia, ¿verdad? Una de ellas es el bautismo. Bueno, la cena del Señor es la otra ordenanza que la iglesia celebra periódicamente, regularmente, mensualmente, con el propósito que conlleva, y la misma Biblia lo enseña, que, bueno, allí está simbolizado ese sacrificio de Cristo, ¿no es cierto? El pan y la copa simbolizan el cuerpo y la sangre de Jesús, bueno, todo su ser que fue entregado, él mismo tomó esta decisión y fue hacia la cruz para morir allí en la cruz, llevar a cabo todo ese sacrificio, morir, ser puesto en la tumba, pero resucitar al tercer día. Así que eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Ahora, esto implica varias cosas. Efectivamente, aquí está el sacrificio de Jesús, pero si hay este sacrificio es porque Jesús primeramente nació. No hay celebración de la cena del Señor si no hubiera habido nacimiento de Jesús. Si no hay Navidad, no hay Semana Santa, no hay celebración del sacrificio de Cristo. Así que Él nació. Efectivamente fue así. Esto es un hecho histórico, incontrastable, indubitable. Ahora, encontramos que la Biblia habla acerca de un matrimonio maravilloso, ¿no es cierto? Un hombre y una mujer que se amaban, y cada uno de ellos además con un corazón lleno de temor de Dios, de piedad, de respeto y de fidelidad hacia Dios. Así lo eran. Ambos aceptaron por la fe aquello que Dios les había revelado por medio de ángeles. Ellos estaban muy listos y preparados para contraer matrimonio, todavía no. Pero sin embargo, entonces, un día, María concibe del Espíritu Santo. Así que esto, su embarazo, trae un impacto sumamente importante, no solo a ella, no solo a José, quien era el que estaba desposado con ella, sino al resto de la gente. ¿Cómo puede ser? ¡Qué barbaridad! Como una mujer preparada para el matrimonio, ahora parece estar embarazada. Bueno, el ángel vino para poner en ella paz y le explicó lo que iba a acontecer. María, Dios te eligió porque eres una mujer devota, eras una mujer sencilla, humilde, fiel, consagrada a Dios, pura. Y entonces el Espíritu Santo va a concebir en ti un ser, y ese ser nacerá y será llamado Jesús. Así que ella aceptó eso por la fe. Y en el mismo tiempo, José, impactado ante todo esto, también recibe la asistencia de un ángel del cielo. Dice, no tengas temor. No tengas temor en tomar a María como tu esposa, y le explica lo mismo. En ella nacerá un ser santo. Ella concibió por el Espíritu Santo. Así que él por fe toma esto y bueno, continúan adelante con todo el proceso. Lo cierto es que tuvieron que viajar de la ciudad donde ellos estaban, de la aldea, el pueblo donde estaban. Estaban en Nazaret, tienen que ir a Belén por causa de un censo. Y claro, ya con el embarazo avanzado, esto es como una historia de amor prácticamente, ¿no? Es impresionante. Bueno, ellos se viajan y van hacia Belén. Y cuando están en Belén, llegan a Belén, comienzan las contracciones cada vez más intensas, más fuertes, y entonces viene el alumbramiento, tenemos que buscar un lugar, vamos a buscar un lugar, no hay lugar en ningún lado para hospedarse. Estaba todo lleno, porque toda la gente había ido también por causa del censo, así que no había lugar, no había hospedaje. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tensión, nerviosismo. ¿Qué haría usted si está con su esposa embarazada, el bolsito, todo? Y dice, uy, no, acá en la clínica no, aquella tampoco. Y dice, bueno, después me cuenta. Bueno, así estaba José seguro, ¿verdad? Y bueno, buscamos, bueno, qué sé yo, acá hay un establo. Mirá, acá parece que guardan o están ciertos animales y quizás sea lo único. Bueno, ahí vamos. Y allí entonces José y María arman, bueno, una especie de cama, quizás con bolsos o bolsas de granos y algunas cobijas o mantas que podría haber, y entonces María se recuesta allí y ya viene el niño y entre sus manos, las manos de José y María reciben a Jesús, ¿verdad? Así que una vez que ocurrió esto, lo ponen allí en ese pesebre, en ese lugar preparado para ellos. Bueno, de esta manera entonces se produce el impacto y el nacimiento que causó un impacto importante, el nacimiento de Jesús. Así que ellos reciben a Jesús como usted recibió a sus hijos, con lágrimas en sus ojos y dolor, pero mucha felicidad, mucha alegría, mucho gozo, ¿verdad? Así que así se produce el nacimiento de Jesús. Bueno, lo que está ocurriendo allí en verdad es no el nacimiento de cualquier otro ser humano, de otro ser humano como cualquiera de lo que podría acontecer era Dios viniendo a la humanidad. Dios, como decía el texto, viniendo aquí a habitar entre los hombres, a nacer, a hacerse hombre y estar entre los hombres. Así que no es que los seres humanos se elevan hacia Dios haciendo algún tipo de ejercicio mental, meditación o lo que fuere, ni siquiera por medio de prácticas religiosas. Es Dios quien viene a la humanidad. Eso tiene que estar siempre muy claro. Es imposible para el hombre hacer ningún tipo de esfuerzo que lo guíe y lo eleve hacia Dios. Nunca la iniciativa está en los seres humanos, es imposible a la naturaleza humana. Lo que marca la Biblia es que Dios efectivamente vino a los hombres. Déjeme decirle algo. Imaginemos que uno de nosotros, cualquiera de nosotros, que usted se cae en un pozo profundo y está allí en un pozo, y hay otros en el pozo también, bueno, pero allí estamos en el pozo, muy profundo, las paredes están tan embarradas que por más que uno intente ir hacia arriba nuevamente, no puede, por más esfuerzos que haga, no puede, está allí en el pozo. Pero de pronto entonces alguien pasa por allí y desde la orilla del pozo, desde la superficie, le ofrece la posibilidad de ser sacado, salvado de ese pozo y le extiende su mano. Bueno, la persona que está en el pozo hasta allí tiene las dos siguientes opciones. Número uno, rechazar. No, yo no quiero, yo me voy a arreglar por mí mismo, yo voy a ver cómo puedo hacer para salir de este pozo en el cual estoy. La otra opción, por supuesto, es aceptar este ofrecimiento. Quizás primero le pregunto, ¿y cuánto me cuesta eso? ¿Me vas a cobrar algo? No, no sale nada, es un regalo para vos. Pero no, ¿cómo puede ser? No, es un regalo para vos. ¿Lo aceptás o lo rechazás? Bueno, los que lo aceptan, pues entonces esa mano toma la mano del que está en el pozo y lo saca a la superficie nuevamente. Y entonces el que salió del pozo le dice, ¿y vos por qué hiciste esto? Interesante la pregunta. Yo nunca podría haber salido solo del pozo. Si no me hubieses ayudado, seguiría allí. Y la respuesta, en todo caso, va a ser, lo hice por amor. No esperaba nada a cambio. No tiene un precio. No es porque vos tengas mérito y otros que están en el pozo no los tengan. No. No importan los méritos, es porque te amo, solo por eso. Espiritualmente, la imagen sirve para explicar lo que Jesús hace. Él viene a aquellos que estamos en el pozo en esta vida, y en realidad estamos todos en el pozo. Algunos somos más conscientes, otros no tanto, pero todos estamos en el pozo. Y no podemos salir por nosotros mismos. Todos estamos en el pozo, algunos tratan de hacer lo mejor posible para vivir, pero todos estamos en el pozo. No podemos salir por nosotros mismos. Pero hay alguien, Jesús, que dejó los cielos y vino y nos está ofreciendo salvación. Y mucha gente le rechaza y dice, no, déjame, yo quiero. Bueno, y sigue en el pozo. Pero muchos otros, muchos de los cuales también estamos aquí, hemos aceptado, dicen, sí, yo necesito eso, reconozco que yo necesito. Y tomamos esa mano y Él nos rescató y nos sacó. Ahora, esto también tiene una connotación y otra figura. Esto de sacarnos, espiritualmente hablando, implica y significa que entonces Él sí nos puede llevar a vida eterna al cielo con Él. Cuando estamos en el pozo, la gente supone que todos vamos a ir al cielo, porque Dios es bonachón, ¿viste? Porque Él tiene que aceptarnos a todos. Bueno, eso no dice la Biblia, discúlpeme si contradigo lo que usted pensaba, pero yo le quiero compartir lo que la Biblia dice. ¿Quiénes son los que pudieron estar ahora en la superficie? Solo aquellos que aceptaron la ayuda de Dios. Y los demás, siguen en el pozo. Y van a seguir en el pozo. Por la eternidad. ¿Quiénes van a ir al cielo? Solo aquellos que aceptaron la ayuda de Dios para rescatarlos en Jesús. Y los demás en el pozo. Eso dice la Biblia. Por eso es tan importante reflexionar sobre estas cosas en este tiempo de Navidad. ¿Y este Jesús qué tiene que ver conmigo? Este Jesús es el que dejó los cielos, es el Hijo de Dios, que dejó los cielos y vino aquí a nacer, a hacerse hombre, a identificarse con lo que vos y yo sufrimos, con lo que sufre la humanidad. Él sabe lo que es estar en el pozo también, pero Él tiene todo el poder de Dios para salir victorioso y ofrecer la ayuda a aquellos que están en el pozo. ¿Y por qué lo hace? Por amor. Si yo no lo merezco, no lo merecemos ninguno de nosotros. Por más esfuerzos que hagamos para vivir en bondad y en bien y en ayuda a otros, no es suficiente, estamos todos en el pozo. Si no es por Jesús, no podemos salir de allí. Si no es a través de Jesús, no podemos nunca ir al cielo. Por eso, reflexione. ¿Ha usted tomado la decisión de aceptar a Cristo, la ayuda de Dios para usted, que Él vino por amor, para sacarle del pozo? Quizás alguno no entiende, no, pero yo no estoy en ningún pozo. Espiritualmente hablando, lo estamos. Así que Jesús nació, por supuesto que lo hizo. Y era el mensaje de Dios para todos nosotros. Era establecer el camino para ir a ese cielo y a la eternidad. Por eso Jesús mismo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie sale del pozo sino por mí. Nadie viene a bendición y vida eterna sino por mí. Porque además Él fue el único que hizo este sacrificio, dio su propia vida. Murió y resucitó por todos nosotros, para que vos y yo tengamos oportunidad de salir del pozo. Después lo aceptamos o lo rechazamos, pero esa es tu decisión. Decisiones que nos van a conducir a vivir hoy, a partir de hoy, bajo bendición de Dios para gozarnos en la eternidad con Él. Decisión que si no tomamos y rechazamos este ofrecimiento, pues viviremos en el pozo como podamos y hasta donde podamos. Pero nunca pudiendo ingresar a la vida eterna y al cielo con el Señor. Así que lo que estaba ocurriendo allí en Belén no era el nacimiento de un influencer, de un buen maestro, de un filósofo reconocido, de un provocador social, de un político prominente. Es el nacimiento del Hijo de Dios. Es el nacimiento del Salvador. El nacimiento de aquel que iba a extender su brazo y su mano por amor a todos los que estábamos en el pozo. Déjeme decirle dos o tres detalles importantes acerca de esta historia del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Como dijimos entonces, Él dejó su trono, dejó el gobierno, Él era rey, reina del universo, dejó su gloria para venir aquí a la tierra y nacer. Y Él dice el texto que se despojó de algunos atributos, fueron suspendidos momentáneamente, ¿no es cierto? Así que lo que hizo fue esto, no le interesó su posición, Él no dijo, no, Él se humilló, se hizo humilde, se hizo hombre, vino, hizo lo que debía hacer por usted y por mí. La Biblia indica claramente que Jesús es el unigénito de Dios, el único Hijo de Dios. Hijo de Dios, único. Eso es lo que la Biblia marca. Pero al mismo tiempo, marca el texto que cuando nació Jesús, dice, nació el primogénito de María. Déjeme leerlo, Mateo 1:25. José no la conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Dos cosas. Número uno dice, no la conoció hasta que dio a luz. No la conoció, otras versiones bíblicas, usted lo puede leer en la Biblia, dice, no tuvieron relaciones conyugales hasta que dio a luz a Jesús, a su hijo primogénito. No dice unigénito. Pues bien, esto implica absolutamente que fue recién el primer hijo de María, primogénito, el primero. No dice unigénito, el único, es el unigénito de Dios, el único hijo. Pero respecto a María, es el primogénito, el primer hijo. Efectivamente, María, la Biblia lo afirma, tuvo otros hijos con José. De hecho, ese texto dice eso, que él no tuvo, entre ellos no tuvieron relaciones conyugales hasta que nació Jesús. Después de eso, las tuvieron porque conformaron un matrimonio y una familia. Mire, además de esto, en Marcos 6:3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? La gente lo reconocía y se lo que decía, pero este es Jesús, y este no es el hijo del carpintero, no es el mismo, y este no es el hermano de, y menciona cuatro varones. Tuvo efectivamente hermanos, no está mal traducido, son hermanos, cuatro. Pero mire, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? ¿Qué le parece? Claro, tuvo también hermana Jesús. Como está en plural, se supone que al menos eran dos. La Biblia no aclara sus nombres ni la cantidad, pero las tuvo. Esto es, María fue la madre de Jesús, no la madre de Dios. A Dios no se lo puede engendrar, es Dios. Así que ese Jesús que nació en María, que Dios escogió esta mujer preciosa para que concibiera por el Espíritu Santo, ese ser, Jesús, era su primogénito, el primer hijo que ella iba a tener, no el único, pero era al mismo tiempo el unigénito de Dios. Los demás no fueron concebidos por el Espíritu Santo en María, fueron concebidos, como naturalmente ocurre, a través de las relaciones afectivas, amorosas, sexuales entre ese hombre y esa mujer que conformaron ese matrimonio. Así que esto es lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Bueno, obviamente la concepción de María fue inmaculada, fue por el Espíritu Santo de Dios, fue en esa pureza que ella tuvo. Eso es verdad, pero su virginidad no fue perpetua, porque obviamente luego tuvo otros hijos. Por lo tanto, Jesús nació, y nació en este contexto y con estas características y detalles. Pero luego de nacer, se creció, se desarrolló, y con esto comenzó su ministerio. Había nacido el Salvador, que iba a salvar a todos de la esclavitud y las consecuencias del pecado. Así que, por ello, nació para cumplir una misión. Morir para pagar nuestra deuda de pecado. Él vino a presentarse como ese cordero perfecto y dar su propia vida en sacrificio por los pecados de nosotros, de toda la humanidad. Eso es lo que ocurrió cuando Él estuvo allí en la cruz. Eso es lo que simboliza también el pan. Es su cuerpo que fue dado, entregado, para cumplir esta misión. Él debía morir de esta manera para que pudiéramos usted y yo tener perdón de pecados, la posibilidad de salvación y de vida eterna. Si Él no hubiese muerto y luego resucitado, nunca hubiésemos sabido que había victoria sobre la muerte. Él la venció. La tumba no lo ganó. Él salió y salió vivo y hoy vive. Jesús vive. Así que, voy a pedir a los diáconos que vengan, vamos a compartir ahora este símbolo que es el pan. ¿Sabe? Jesús ya mayor, ya terminando su vida y su ministerio, y antes de llevar a cabo este sacrificio allí en la cruz, Él compartió una cena con sus discípulos. ¿La recuerdan? La última cena. ¿Con quién la compartió? Con sus discípulos, con aquellos que ya estaban comprometidos con Él, que lo conocieron, que lo escucharon y dijeron, yo voy a seguir a este varón, yo voy a imitar la vida de este varón, yo lo voy a reconocer como el Hijo de Dios. Y entonces estaban comprometidos en ese vínculo y desarrollaron su vida conforme a sus enseñanzas. Así que no fue con cualquier persona. Él compartió esta cena tan íntima y tan profunda, no con todo el mundo. Él dijo, che, vengan todo lo que quieran. No, no. Fue con aquellos que estaban comprometidos. Por eso la iglesia cuando celebra la cena del Señor, la celebra con aquellos que ya tienen este compromiso, que han tomado esta decisión, que ya son miembros de la iglesia. Así que en esta mañana, como siempre hacemos, yo voy a invitar a que tomen del pan aquellos que tienen este compromiso en su corazón, verdaderamente. Si usted dice, yo nunca tomé una decisión de decir, yo le entrego mi vida a Cristo, pues entonces reflexionen, ¿por qué no toma esa decisión? Pero esto es para aquellos que ya tomamos esa decisión. Por lo cual, esté atento a todo lo que estamos compartiendo, porque tiene que ver con usted. Claro, con usted también. Jesús es el amor de Dios que vino hacia usted para decirle, ¿puedo ayudarte? ¿Aceptas mi ayuda? ¿Aceptas mi ofrecimiento? Quiero sacarte del pozo. Así que reflexiona en ello. Los demás vamos a recibir el pan y compartirlo en este momento. Cuando pienso en tu amor, los que van a recibir el pan pueden ponerse de pie. Y los demás podemos permanecer un instante aún sentados allí. Mire si la Navidad no tiene que ver con usted. Claro que sí. Navidad es Jesús, el que nació. Y si está ausente Jesús en la celebración, pues será celebración, pero no es Navidad. Y lo que estamos recordando allí es el nacimiento del Hijo de Dios, del Salvador, de aquel que vino cuando nadie podría habernos ayudado. De aquel que vino solo por amor, aquel que vino solo para revelarnos esa gracia y esa misericordia. Y cuando todos estábamos allí en el pozo, alguien vino y nos dijo, hey, vine por ti, vine en tu auxilio, vine en tu rescate, vine en tu ayuda, quiero ayudarte. ¿Aceptas mi ayuda? ¿Aceptas mi ofrecimiento? Y muchos hemos aceptado eso. Nos hemos abrazado a Jesús y ahora vivimos una vida absolutamente diferente. Ya no hay cosa que nos pueda mantener en el pozo de la aflicción, de la derrota, de la tristeza, ni aún la muerte. Como te dije al principio, también sabemos que tenemos más que victoria sobre la muerte en Cristo Jesús. Pues bien, como Jesús hizo con sus discípulos, la Biblia dice, por palabras de Pablo, que la noche que fue entregado Jesús, él tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y les dio a sus discípulos. Y les dijo, este pan es el símbolo de mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Así que si no hubiese habido este sacrificio, no hubiese habido salvación. Pero para que haya salvación y sacrificio tuvo que haber nacido. Eso es Navidad y el propósito de Navidad. Celebramos al Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Podemos tomar asiento. Esta misión entonces implicaba aquello que Jesús mismo compartió en la sinagoga cuando comenzó su ministerio. Dice el texto bíblico en Lucas 4:16 que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Se da cuenta lo que implicaba la misión de Jesús y la razón por la cual vino desde el cielo para nacer y desarrollar su ministerio? Esta salvación que Jesús estaba ofreciendo implicaba sanidad, implicaba liberación, rompimiento de cadenas, victoria. Porque todo esto y mucho más era producto y consecuencia del pecado. Esto está implicando a quién vino Jesús. Vino a los que estaban en el pozo, como dice aquí, aquellos que estaban sanados, que necesitaban sanidad porque estaban quebrantados de corazón. Aquellos que estaban en pobreza, que estaban cautivos y atados, encadenados a adicciones o a vicios. Aquellos que estaban oprimidos, que estaban atormentados por el diablo. Él vino a ellos, a los que no podrían nunca salvarse por sí mismos. Pero luego él entonces cumplió su misión. Cumplió, no solo la anunció, él la cumplió efectivamente. Él llevó a cabo su sacrificio, él venció la muerte, él cargó con los pecados de toda la humanidad. Él pagó mi deuda, él pagó nuestra deuda. Nosotros debiéramos estar en la cruz. ¡Mire esa cruz! ¡Mire esa cruz! ¿Lo va a ver a Jesús allí? ¿Lo ve sufriente? ¿Lo ve con una corona de espinas en su cabeza? ¿Lo ve traspasado por una lanza? ¿No ve las marcas en sus espaldas de los latigazos que le dieron y recibió? Pues si usted ve eso, yo debiera verme a mí mismo porque yo debía pagar por mí. Y ese era el precio que yo debía pagar. Él vino a ocupar mi lugar. Él vino a vencer la muerte, el pecado, la maldad y los poderes de las tinieblas. Y lo hizo muriendo allí en la cruz. De hecho, sus últimas palabras antes de morir en agonía en la cruz fue: consumado es. Esto es misión cumplida. Hice aquello por lo cual vine. Hice aquello que vine a ofrecer a toda la humanidad. Ya lo hice, está completo. A partir de ahora, todos los que quieran salir del pozo podrán salir del pozo. Si aceptan a Jesús el Salvador. ¿Acaso eso no es amor? ¿Por qué otra razón lo haría? Claro que es amor. Como decía el texto que hemos leído al principio, es ese amor inagotable, ese amor inexplicable. Pero Jesús lo hizo. Ya está, lo podemos entender, no entender, lo aceptamos o lo rechazamos. Eso es todo. Quienes lo aceptan, lo experimentan. Y nos damos cuenta, efectivamente, Dios nos ama. Efectivamente, Dios me ama. Y no tengo nada, nada, nunca podría tener nada para merecer ese amor. Por más esfuerzo, por más buena persona que pudieras, no alcanza, no es suficiente. Era necesario que alguien lo hiciera y Él lo hizo. Porque si no, lo tendría que haber hecho yo. Yo tendría que haber pagado como Él pagó. Ese sufrimiento era el mío. Si yo estaba en el pozo igual que los demás. Pero Él lo hizo. Porque te ama. Te ama. A Él le duele vernos en esa condición, en el pozo. Por eso dejó los cielos. Él no miró para otro lado, nos hizo el desentendido. Él dijo, ¿por qué no voy a ofrecerles algo diferente, una vida diferente? Y Él lo hizo. Nos dio la oportunidad. ¿Qué hago yo con eso? Jesús completó su misión y su ministerio, su sacrificio derramando su sangre. Y precisamente la copa simboliza eso, ¿no es cierto? La sangre que Él derramó allí en la cruz. Es una sangre preciosa. Todo esto implica nuestra salvación. Así que de igual manera con que hicimos con el pan, vamos a hacer con la copa. Los diáconos vienen, los que van a recibir la copa se ponen en pie. Y así vamos a completar la celebración de la cena en esta mañana también. Y pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí. Quizás cuando nadie hubiese pensado en usted, quizás cuando usted pudo comprobar que ya nadie le prestaba atención, que ya nadie estaba a su disposición ni cerca para ayudarle. Allí todavía estaba Dios enviando a Jesús para que usted se diera cuenta que usted estaba y está en el corazón de Dios. Que Él no se olvidó de usted, que Él no le desamparó ni le abandonó. Por el contrario, Él está muy cerca suyo. Y si usted todavía no tomó esta decisión, yo le animo a pensar en ello y a tomar esta decisión. No hay otro camino, no hay otro nombre, no hay otra persona, no hay otra oportunidad, es solo Jesús. Cuando usted tome esta decisión, va a poder entonces experimentar ese amor y va a poder celebrar la Navidad con este propósito y con este espíritu también. Es su decisión. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea. Y el Señor Jesús tomó también la copa después de haber cenado, les dio a sus discípulos y les dijo: beban de esta copa. Esta copa simboliza mi sangre que va a ser derramada en remisión, en perdón, en limpieza de los pecados de toda la humanidad. Y cuando se lo dio a la iglesia, les dijo: hagan esto todas las veces que lo hicieran en memoria de mí. Así que en memoria de Jesús, del amor de Dios, de su sacrificio, de su salvación, participemos también de la copa para la gloria de su nombre. Bendito Dios. Aleluya, Señor. Aleluya. Tomamos asiento y esto entonces que estamos compartiendo tiene que ver con la Navidad. Por lo tanto, Él nació, Él creció y desarrolló su ministerio, Él cumplió el ministerio, cumplió la misión y luego regresó a los cielos de donde vino. La Biblia dice que luego de presentarse vivo, resucitado ante muchas personas durante 40 días, luego de todo eso ascendió a los cielos. ¿Para qué? Ascendió a los cielos para recobrar en plenitud sus atributos. Pero además, como dice la Biblia, ascendió, volvió al cielo para preparar lugar para todos aquellos que iban a aceptar este regalo de salvación. Así que para aquellos que han aceptado este regalo, no para todos, hay lugar en el cielo que Jesús ha preparado. ¿Y cuándo estaremos allí? Cuando Él nos llame a su presencia, es decir, cuando muramos, todos vamos a pasar por la muerte, o cuando Él venga nuevamente. Porque finalmente Él volverá, Él volverá. Este Jesús ya está viniendo nuevamente para buscarnos y llevarnos a ese lugar en la eternidad. ¿A quiénes viene a buscar? A aquellos que tomaron esta decisión. No a todos. Así que todas las veces que celebramos la cena del Señor, como lo hicimos en esta mañana, anunciamos la muerte del Señor Jesús. Y como dice el texto bíblico, debemos hacerlo hasta que Él venga. Esto implica que Él volverá, claro que sí. Así que el nacimiento de Jesús no fue un nacimiento más. Fue el nacimiento de alguien único y especial. Y todo eso tenía que ver con la humanidad. Dios no lo necesitaba. Los hombres lo necesitábamos. Nosotros lo necesitábamos. Yo, cada uno de nosotros lo necesitábamos. Y Dios lo hizo. Lo necesitábamos y Dios lo hizo. envió a su propio Hijo para salvarnos y rescatarnos del pecado y de la muerte. Así que Jesús vino a ofrecer su salvación, como hemos visto, a los afligidos por las enfermedades. Vino a ofrecer esta salvación a los enlutados, a los atormentados, a los cautivos por las adicciones, a los deprimidos y tristes. Él vino a ofrecerse a sí mismo por amor a los que han sufrido heridas en el alma, aquellos que están quebrantados de corazón. Vino y viene hoy a usted y a mí. Vino y viene lleno de gracia y de poder. Por eso, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo hizo por amor. Por el amor que Él tiene por usted. Es el amor de Dios por usted. De tal manera nos amó que dio a su propio Hijo, lo hizo nacer como hombre para morir en nuestro lugar, en mi lugar. Así que Él pagó esa deuda. No teníamos cómo pagarla, pero lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Así que en esta mañana, en estos días y particularmente ya en preparación para la celebración de Navidad, demos gracias a Dios por Jesús. Demos gracias a Dios por su amor. Demos gracias a Dios por el Salvador, por nuestro Salvador, Cristo Jesús. Y así entonces la Navidad tiene sentido, tiene propósito, tiene significado. Ya no es entonces regalos, comida, brindis. Es que nació mi Salvador. Es que nació aquel que vino por amor a rescatarme. Esto será lo que todos los que estamos en esta mañana podríamos decir. ¿Es Él verdaderamente tu Salvador? ¿Vos, usted, ya aceptaste a Jesús en tu corazón? Si alguien lo hace en esta mañana, antes de volver a su casa, hágamelo saber. Me quiero gozar, me quiero alegrar, le quiero dar gracias a Dios por su decisión. Puedo asegurarle que es la decisión más trascendente que usted podría tomar en su vida. Ninguno de nosotros entendió todo antes de tomar la decisión. Pero un día todos, muchos de los que estamos aquí hemos tomado la decisión, aún sin entender todo. Y comprobamos y podríamos dar testimonio de que es real, es verdad. Hay un amor sin igual. Es el amor de Dios para cada uno de nosotros, que solo podríamos experimentar y vivir si tomamos esa decisión de decirle: yo pongo mi vida en tus manos. Así que si alguien lo hiciera en esta mañana, hágamelo saber antes que usted vuelva. Y le voy a dar un fuerte abrazo y a bendecirlo en el nombre del Señor. Gracias, Señor, por esta mañana preciosa. Gracias por este día precioso. Gracias por la vida que nos regalás. Gracias por habernos podido poner en pie. Gracias por poder abrir nuestros ojos. Gracias por poder oír, por abrir nuestra boca y hablar, Señor. Gracias por poder trasladarnos de un lado. Gracias por tantas cosas, Señor, que nos das y que a veces no terminamos de apreciar como corresponde. Gracias, Señor, por todo ello. Eso proviene de ti, porque todo lo bueno proviene de ti. Gracias por la ayuda, gracias por el amor, gracias por la misericordia, gracias por el perdón. Padre, gracias por Jesús, gracias porque tu Hijo dejó los cielos y vino a buscarnos para salvarnos, sacarnos del pozo, Señor. Gracias porque aquellos que hemos podido aceptarlo, claro, estamos disfrutándolo, Señor, y estamos gozosos y felices. Oh, bendito sea, Señor, que en esta mañana también tu Espíritu Santo haya obrado en los corazones, en el corazón de aquellos que no han tomado hasta ahora esta decisión. Los bendecimos, Señor. En esta mañana bendigo la vida de cada uno de los que está aquí, de cada familia representada, de cada casa, de cada hogar. Que tu bendición, tu paz, tu presencia esté allí, Señor, con ellos, y les sostengas, y les guardes, y les bendigas. Los llenes, los rodees de amor, de gracia, y que todo el poder del Espíritu Santo obre siempre a favor de cada uno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos.